De nuevo, buenas noches a la audiencia radiocartonera. Les saluda Jacobo Monraz en ausencia temporal de Mariano Mendoza para dar inicio al programa de Cuento y Aparte. Esta noche nos engalanamos con la presencia de César Arias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En ausencia momentánea de Mariano Mendoza, un gran amigo desde hace mucho tiempo. Bueno, vamos a platicarles un poquito acerca de temas que tal vez puedan ser de su interés. Este programa, Cuento y Aparte, se ha engalanado, como bien lo dice aquí nuestro anfitrión, en múltiples ocasiones con gran cantidad de extraordinarios y talentosísimos nuevos valores de la escritura, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, la temática que yo le propuse a Mariano para la noche de hoy es platicar un poquitín acerca de esa tal vez necesidad, tal vez espíritu que tenemos todos los lectores acerca de escribir, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca de lo que yo he denominado como técnicas de éxito relacional. Es decir, algunas partes pequeñitas que podríamos compartir hacia todos aquellos que hemos sentido esa necesidad de ponernos a escribir, ¿no? Porque, claro, es un efecto natural de aquellos que queremos y tenemos el hábito de la lectura. Por supuesto, nos da por ahí por escribir, ¿no? Vamos. Entonces, las técnicas de éxito relacional que yo les quiero compartir ahorita son básicas en el sentido de darnos a entender. Alguna vez, tal vez, bueno, yo en lo particular así lo he experimentado en mi vida, hemos tenido esas clases, ¿no?, en la escuela, en donde de repente, pues, bueno, yo en lo particular no salía de sujeto, verbo y predicado, no sé ustedes, ¿no? Pero de repente, pues, a mí se me dificultaba bastante el poder manifestar mis pensamientos. Me encantaba leer, por supuesto, pero vamos, en la escuela era un poco difícil tener, pues, el enfoque necesario. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar durante estos minutos? Acerca de cómo podemos plasmar de manera muy sencilla, sin ser tan técnicos, ¿ok? ¿Cómo podemos plasmar algo que llame la atención? A fin de cuentas, el éxito relacional consiste no solamente en escribir algo. Se trata de pensarlo, sentirlo, hacerlo propio y tratar de comunicarlo de la manera más efectiva posible. Entonces, no se preocupen, no vamos a hablar de esas técnicas que aprendimos siempre, ¿no?, en la escuela, pero sí hablaremos de algunos trucos muy, muy simples y muy sencillos que todos podemos considerar. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué es la cacofonía? La cacofonía es un pequeño vicio que tenemos generalmente aquellos que no tendemos a escribir de manera apropiada. ¿Qué es una cacofonía? Bueno, primeramente es algo que tenemos que considerar que no tenemos que estar haciendo, primeramente. La cacofonía es cuando terminamos una palabra, vamos, una frase con una palabra y tratamos de seguir y dar continuidad con el concepto y la idea con una palabra que comienza exactamente con la misma letra, ¿no? Es decir, por ejemplo, la aldea, ¿no? Entonces, es una situación que puede ser cansada, puede ser inclusive, pues, catalogada por el lector que tenemos de nuestra lectura, pues, como algo que no puede ser, pues, interesante o, vamos, de calidad suficiente como para que podamos retenerlo en esa lectura que nosotros queremos, por supuesto, establecer con él. Esto es una comunicación y es una de las virtudes de la lectura, ¿no? Podemos comunicarnos inclusive a través del tiempo. La cacofonía es entonces uno de los grandes errores que tendríamos que evitar para poder captar la atención de nuestros lectores. Otro ejemplo que podríamos colocar, además de la aldea, es estamos seguros, ¿no? Entonces es algo muy semejante, estamos termina con S, seguros comienza con S, entonces no es lo más conveniente. Además, la lectura debe ser fluida, tanto la escritura como la lectura, por supuesto, y entonces cuando colocamos suficientes o demasiadas cacofonías, de hecho no tiene que haber ni una sola, pues bueno, empezamos a hartar un poco al lector y lo empezamos a perder. Entonces, de lo que se trata, por supuesto, es de enamorarlo, de captar su atención. Es ahí en donde radica el éxito relacional. Otro de los grandes errores que podemos considerar, por ejemplo, es la verbolagia, ¿no? La verbolagia es común entre los escritores porque trata acerca de poner verbos y verbos y más verbos de una manera, pues, muy, muy desenfrenada, ¿no? Vamos a hacer las carreras. Ese es un ejemplo, ¿no? Tendríamos que ser bastante específicos sobre no tener demasiados verbos en nuestra escritura. La verbolagia es, vamos, uno de los principales enemigos a vencer cuando tenemos las primeras clases de escritura y redacción, ¿no? Es importante siempre hacer un borrador en donde anticipemos esta clase de errores tan comunes. Por supuesto, cuando tengamos aquí a Mariano, podríamos platicar un poco al respecto. Otro de los grandes errores que podemos considerar es, pues, y eso es algo también muy, muy importante, es no tener palabras repetidas. ¿Saben ustedes qué es una cuartilla? Por lo general, siempre en las escuelas nos decían, no, pues que van a ser tantas cuartillas en la tarea, ¿no? O me escriben este ensayo y tiene que tener tantas cuartillas. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ok, bueno, la cuartilla, quiero comentarles, es un extracto de redacción que va más o menos entre las 320 y las 350 palabras, aproximadamente más o menos lo que vendría a ser una hoja escrita por ambas partes, o sea, dos páginas, ¿no? Claro, actualmente se recomienda bastante que cuando tengamos un escrito, este esté redactado bajo los cánones de algo que se conoce como APA, que es una organización muy interesante que establece ciertos principios y reglas, ¿no?, para poder comunicarnos. Entonces, el término APA o las reglas APA nos establecen, por ejemplo, que lo más recomendable es escribir, ahora que tenemos lo que es una situación de academia popular, ¿no?, vamos, nos dicen que tenemos que estar escribiendo con el término de la palabra Times New Roman, es decir, nosotros nos metemos a lo que es el Word, ¿no?, programa de lo que es la computación de hoy en día, y APA nos recomienda siempre escribir en Times New Roman, y bueno, sería con la letra número 12 en tamaño, y un espaciado de 1.5, esto es lo que menciona como algo característico y sobre todo apropiado para poder entregar cualquier reporte. Vamos, queremos escribir algo, muchachos, muchachas. Tendríamos que entonces tener en consideración lo que es la reglamentación APA. De esta forma podemos complementar entonces una cuartilla que sea más o menos las especificaciones que yo les comentaba de una hoja. Y en esta hoja no tendremos que repetir una sola palabra. Aquí tendremos que aprender a escribir en sinónimos o con sinónimos. El reto de todo escritor es entonces no repetir nada más. Sin repetir y usando sinónimos, sí, digo, tendremos entonces atrapado al lector. ¿Tú dale? Ok. Entonces, para comenzar con esto. Sí, muy bien. Entonces, ese era a modo de introducción. Así es. Muchas así gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estamos escuchando la enfadosísima verborrea de mi amigo, porque sí es mi amigo, César Arias. Ajá. Buenas noches, Jacobo, ¿cómo estás? Bien, gracias, Mariano. ¿Tú qué tal? Qué bueno, también bien. Aquí trayendo literalmente las bebidas para ustedes, par de cabrones. Y déjenme empezar. Si a este programa no se viene de gorra, ¿a qué se viene? Sí, no, pues a gorrear nada más. Ok, vamos empezando oficialmente el programa como se empieza. Ya empezó desde hace rato, pero oficialmente... Porque yo soy muy de cabala, César. Entonces es de... ¡Buenas noches, amigos! Esto es Cuento y Aparte. Como me imagino que ya lo debe haber hecho mi colaborador y amigo Patricio Monraz. Ya presentaste a nuestro invitado, al psicólogo César Arias. ¿Me equivoco, psicólogo? Así es. ¿No estás equivocado? Muy bien. ¿Cómo te está yendo, César? Muy, muy bien, sobre todo porque estamos reconociendo a los amigos de antaño, ¿no? Sí, claro. Aquí estábamos platicando acerca de cómo, César, nos enseñabas capoeira. Era un amigo era mesero antes también. Así es. Sí, me comentaba fue mesero, le antes echó de iniciar ganas el programa. No se quedó como tú, Jacobo. es que, a ver, César, ¿de qué nos estás hablando? Mira, me invité aquí para venirles a hablar sobre cómo poder escribir casa, bien. Cabrón. Ah, muchas gracias, muchas gracias. De hecho, Mariano tiene una pregunta para ti. ¿Consideras que es un vicio el adjetivar en demasía? Ah, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué lo dicen? A ver, me parece yo aquí... Yo adjetivo mucho. ¿Ah, sí? Ok. Precisamente le estaba comentando yo aquí a nuestro anfitrión que estamos ahorita estudiando una pequeña maestría en ciencias humanas y dentro de este estudio está el aprender a escribir, ¿no? Y de sorpresa nos topamos todos los que estamos ahí a que a nivel de posgrado no sabemos escribir. Entonces, es un vicio común y lo dialogamos, ¿no? Arrastramos mucho lo que es la cultura de la enseñanza, a lo mejor un poquito incompleta, que todos tenemos. Entonces, no te preocupes, Mariano, es algo que nos pasa a todos. Es que, recapitulando, habló de cacofonías, de la verbalización. Verbolagia. No, sí. Le tratamos a Mariano, me dijeron que hiciera un análisis así de los programas que tienes, ¿no? Y pues bueno, me chuté todos los que tenemos desde enero, febrero. No te creas, no es cierto. Pero bueno, son errores comunes, ¿no? Comunes. Y solamente... No digo, pero son errores que solucionan pagando quien te los corrija, ¿no? Ah, como siempre, claro. No, y de hecho, quiero comentarles, o sea, ya lo sabrán, por supuesto, pero sí vale la pena comentar que podemos, una vez que ya terminamos una obra, podemos contratar quien no la corrija. No, se contratan que correctores. No se detengan en él, que no digan, no mames, entonces como yo cometo todos sus errores, ya no escribo. ¿Por qué? Creo yo, César, en este momento, como en muchas partes de mi vida, me aportas más a mí. Yo tengo la gran virtud de ser un ignorante, porque creo que la ignorancia es una virtud también, ¿no? Claro, pero todos somos maestros. Sí, algo. Yo enseño a cómo no ser como yo, ¿no? Pero yo quiero entender algo, y este mensaje sí va para todas aquellas personas que les gusta escribir. Puedes tener, y es muy probable, que cometas cientos de errores. Sí, claro. Pero si tienes lo fundamental, que es la idea, y que tu historia sea o pueda ser interesante. Eso es importante. Digo, porque de repente, y esto no tomes a crítica, yo escuchaba lo que decías y de repente puede haber quien lo escuche y diga, puta madre, pues yo cometo eso, man, entonces yo no sirvo para esto. No, es que no hay nadie No hay nadie que sirva acabados para esto. ¿Sí? O sea, no estamos terminados, mejor dicho. Nadie estamos terminados. Ninguno y estamos en este ya momento completos. El arte local está pasando por una degradación. Entonces, no se preocupen, amigos. Ninguno de nosotros sirve para esto, ¿eh? Nos vamos a pulir con el tiempo. El propósito es conocer hasta dónde queremos llegar. Eso es importante. ¿Ok? Y de hecho, hay ejemplos padrísimos en este sentido. Por ahí hay una gran y exitosa mujer. A mí me encanta hablar de las mujeres porque yo digo que son mejores que nosotros los hombres, ¿no? Por muchas cosas. Entonces, a mí me encanta mucho platicar en cada ocasión que tengo, y aquí lo voy a aprovechar, por supuesto, lo voy a hacer también. Me encanta hablar de una escritora muy exitosa. Ella tiene todas las características que tú estás ahorita describiendo. No, bueno, las tenía, por supuesto. Era una persona que intentó estudiar en la universidad y pues no la admitieron. En un país en donde si no estudias en la universidad, lo único lo que tiras es a lo que estábamos haciendo tú y yo, Mariano, ¿te acuerdas? A meserear. Y de hecho eso es lo que hacía, ¿ok? Eso es lo que hacía. A mí me encantaba meserear, aunque no era un buen mesero, ¿no? Tú me ganabas mucho. Yo era buen mesero. Eso es importante y fundamental. Es que aparte éramos compañeros, Jacobo, ¿eh? Éramos parnas, güey. Sí. En el turno de la mañana. En el turno de la mañana estaba con Rambo y en la tarde estaba contigo. Ah, mira, sí. En Rambo. Ay, Bueno, conmigo estaba la Alfalfa, ya después. Ya después, sí. Que ahí anda, nos manda saludos desde otro lugar, pero bueno. Saludos a la Alfalfa. Saludos a la Alfalfa. Claro que sí. Échale ganas, Alfalfa. Ese güey estudió todo, güey. Estudió cineasta. Ah, sí, claro. Estudio de todo. Ahorita está estudiando cocina, pero sigue siendo mesero. Es el mismo Alfalfa de siempre. Estudiante también, que es importante. Es el mismo Alfalfa de siempre. Sí, sí lo conoces, ¿no? Alfalfa. Bueno, al menos lo mencionaba. Bueno, está un poco más panzoncito. Sí, creo que sí lo conoces. Creo que alguna vez... Ah, pues cuando fuimos a mi presentación allá en La Huesuda. No, en... Ah, ya en el Son Calavera. En el Son Calavera, ahí fue el Alfalfa, te recordarás. Sí, sí, sí, pero digo, sigue siendo mesero, güey. Pero está claro, bien, digo. Claro. A mí se me, yo todavía hasta la fecha, si me hablan, para alguna mesería voy, güey, porque pues quién le dice no a 1,000, 1,500 que te traigas. Ah, claro, ¿no? Claro, porque se gana bien, por eso es que también trabajamos ahí. Curiosamente, haciendo un pequeño paréntesis porque es más interesante lo que tú estás diciendo. Ah, no, dime. Curiosamente, en este país a veces gana más el que no es profesionista, claro, que el que lo es. Claro, no, no, no, eso es de cajón. O sea, yo reparto papas, güey. Ajá. Y gano más que mis hermanos que se están rompiendo el lomo como ingenieros. Un profesionista. Tú entras a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, uh-huh, a averiguar cuánto ganan los profesionales, los profesionistas, los que se dan una licenciatura. Oye, uh-huh, los psicólogos, estamos ganando oficialmente aquí en esta parte del país 8,000 pesos al mes. ¿A qué se debe eso, César? Se debe a muchas cosas, sobre seguimos todo... Seguimos en el paréntesis, pero es interesante, sí, lo que estás, claro, diciendo, y a la, claro, gente le puede interesar también. Claro que sí. Se debe a muchas cosas, por supuesto. Nunca nada es solo por una razón. Pero una de las principales es de que en realidad estamos muy atrasados en calidad. No queremos, no nos interesa, calidad. No nos interesa, es decir, ¿cómo te lo puedo explicar? No nos interesa el profesionalismo, nos interesa la mano, el trabajo pesado. Exacto. Puede ser. Puede ser que también el país... está acostumbrado a la idiosincrasia del país, que el que tiene siempre va a tener, y no le permitimos al que está abajo. Por un lado, pero por otro, yo creo que lo más importante es que no exigimos, no nos acostumbramos a exigir, nos educan, nuestro sistema educativo está hecho para no exigir, a quedarnos callados, a obedecer al que tiene el don de mando y a no ser exigentes. Entonces, como no hay trabajadores o profesionistas que exijan, ¿no? Alguna vez escuché, tú sí estudiaste en la UDG. Uh-huh. No estoy de acuerdo, lo escuché, se me hizo una bonita frase, pero no estoy de acuerdo con ella, en que la diferencia entre la UDG y una escuela de paga, ajá, de paga más de renombre, pues, uh-huh, es que en la UDG sí te educan para ser empleado. Y en las otras, ah, claro, en el TEC te educan para ser patrón, por así decirlo. Podría decirse que sí, así es, por supuesto. De hecho, fíjate. En los tecos te educan para ser patrón. Ah, claro. Pero no solamente hablamos de universidades así como que de mucho renombre, ¿no? Yo estoy en una pequeñita universidad, pero también fue de paga, por supuesto. Y tu título vale lo mismo que el de cualquier, sí, otra, claro, universidad. Sí, claro, pero no me refería a eso. Yo me refería, por ejemplo, a que no te enseñan métodos. Y esa es, creo yo, la médula... y la parte principal de ser exitoso o no en la vida. Por ejemplo, yo me dedico a lo que es la psicología laboral, ¿no? Tengo ya tiempo dedicándome a recursos humanos, capacitación y todo ello. Entonces, es importante entender, y te lo comento desde la experiencia de alguien que pone publicaciones en el periódico, que entrevista muchísima gente constantemente, ¿okay? De hecho, ahorita, en donde yo estoy, de enero a la fecha, llevo entrevistadas a cerca de 4,000 personas, ¿no? Entonces, lamentablemente yo te puedo decir... que el 99.99%, porque es una pregunta que yo hago en las entrevistas, ahí yo veo si es calidad o no la que me ha llegado. Yo pregunto, oye, ¿y qué método usas? El 99.99% me dice, no sé. O me hablan y me verbolean, ¿no? Me sacan la verbolagia de lo que estamos platicando. Y me chorean, ¿no? Y me platican y me dicen... Y que no lo contradices más por vergüenza que por... y en realidad no hay un método. ¿Qué es un método? En las universidades de paga... pagas porque te enseñen métodos para ser exigente y tener éxito en lo que quieras hacer, en lo que quieras hacer. Y de dicho sea de paso, no tienes que ser estudiado para aplicar métodos y ser profesionista, fíjate. Eso también yo lo pongo mucho de ejemplo. Tengo un vecino que es albañil, ¿sí? Y este vecino mío es todo un profesionista porque él consigue un trabajo, no hay quien le pague un sueldo porque también nos enseñan a ir por un sueldo y conformarnos con lo que nos paguen. Y él no consigue un sueldo. Él no consigue un sueldo, él gana conforme a lo que haga, ¿no? Él tiene el cliente y entonces el cliente, bueno, le pregunta, ¿no? ¿Qué quieres? Que es fundamental en una materia de éxito relacional, precisamente que es lo que estamos platicando, ¿no? Pero hay que preguntar. Los albañiles te preguntan eso, ¿no? ¿Qué quieres, no? Sí, o un mesero también. ¿Qué va a querer? ¿Qué desea? Y luego nos preguntan, ¿no? Oye, ¿qué me puedes ofrecer? Ah, mira, está muy par de esto. Está y el muy mesero sabroso. Siempre te va a ofrecer lo de arriba porque se va por la propina, ¿no? Por muchas cosas, así es. Entonces, esta es parte de un éxito relacional muy importante. Fue ahí donde yo comencé a conocer esto, ¿no? Pero bueno, vamos, en una universidad te pagan, pagas porque te den un método, ¿no? Y eso es muy difícil de encontrar en una universidad de paga porque no te enseñan a hacer un método, te enseñan a ser un productor en serie, ¿ok? Entonces, bueno... yo creo que es muy importante, como tú lo comentabas, entender qué es lo que hace falta. Lo que hace falta es que la gente se enseñe a exigir y que diga, oye, me quemé las pestañas, por decirlo de alguna forma, ¿no? 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. A mí me da risa a veces. Yo por conocer el medio, porque lo tengo que conocer. César, pero, perdón que te interrumpa, pero estoy completamente de acuerdo. No sé tú qué piensas, Jacobo. Deberíamos de exigir, pero también estamos en un país donde si exiges, eres un grillo y se te cierran las puertas. Ah, claro, claro que sí. O sea, también es muy difícil ser exigente en un país que no es, que no permite la exigencia, no me exijas. Pero hay una llave de éxito, Mariano. Uh-huh. La llave de éxito es números, resultados. Entonces, es muy importante abrir puertas con los resultados que tú puedes dar. Ok, mira, yo te exijo esto, lo valgo, pero te voy a dar esto a cambio. El éxito relacional en eso consiste precisamente en primero preguntar qué es lo que quiere la otra parte. De hecho, hasta es una frase trillada que sale en diferentes lados. Yo me la he encontrado esta frase en de menos en 3 películas, ¿no? Que está alguien dándole un consejo a alguien más y le dice, tú tienes que tener en cuenta nada más 2 cosas para tener éxito en la vida. Tienes que entender a quién necesitas y qué necesitan. Esa es la base del éxito relacional. Entonces, cuando tú vas a exigir algo, tienes que saber qué es lo que necesita esa otra persona a la que le vas a exigir y, por supuesto, se lo tienes que dar, ¿no? Y no te puedes topar bajo esta circunstancia o bajo este argumento, no te puedes topar con otra persona que dice, yo también puedo cubrir lo que él está haciendo por menos. Por supuesto. Pero entonces ahí es donde tú pones algo que se conoce en materia ya empresarial como no ser commodity. ¿Qué es esto? El ser commodity es un término en donde todos somos iguales, todos vendemos lo mismo, todos hacemos exactamente las mismas cosas. Eres un commodity, ¿no? Sea, lo que te dediques, que escribas, que vayas a trabajar de mesero, que seas un ingeniero o un arquitecto. Y eso es la misma temática, fíjate, porque en las escuelas de paga, perdón, en las escuelas no de paga, las de gobierno, nos enseñan a ser commodity, a ser todos iguales y a medirnos con los mismos parámetros y los mismos resultados. Ya en una universidad de paga es cuando tú te... Y no una universidad, hay muchos institutos que te dan diplomados, que te dan cursos muy, muy valiosos. Ya te enseñan a no ser commodity, ¿ok? De hecho, esa es parte de la temática fundamental de algo que se conoce como neuromarketing, ¿ok? Que es parte de lo que en primer lugar manejamos aquellos que tenemos el tema de del éxito relacional, ¿no? Entonces, en el neuromarketing le vas a mandar un mensaje al cerebro de tu cliente en el sentido de que tu idea, producto o servicio es diferente a los demás y entonces ya no eres un commodity y entonces ya te llaman a ti por sobre los demás. Cuando yo tengo una entrevista de trabajo, por ejemplo, te comentaba, yo le pido de una manera pues indirecta a la persona que me diga, oye, ¿cómo no eres tú un commodity? ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Qué método usas? ¿Por qué te voy a contratar a ti en lugar de a los otros 50 que llegaron? ¿No? Pero muchas veces, te digo, lamentablemente no hay la preparación adecuada y la gente simplemente hace lo que los demás hacen, que en principio no está mal. A ver, yo no sé si yo estoy mal, quiero citar un ejemplo, porque se me hizo muy interesante lo que tú estás diciendo. Quiero citar un ejemplo. Jacobo tiene una editorial. Ok. Mario Shino. Su editorial. Una editorial independiente, como hay cientos de editoriales independientes distribuidas en todo el país, y pero sobre todo en esta ciudad, ¿sabes? Ok, sí. En esta ciudad debe haber por lo menos 60, 70, ¿no, Jacobo? Ajá. Editoriales independientes. Me queda claro a mí, porque conozco a Jacobo, no solo porque sea mi amigo, me queda claro que Jacobo tiene un chip impuesto desde niño, que es la primera, la responsabilidad, es una persona muy responsable, y Jacobo es muy pulcro en sus trabajos, es muy pulcro en lo que él hace. Te puedes topar otro tipo de editoriales, en donde, bueno, pues, cabrón, se trata de sacar... O sea, una producción y un ingreso y mantenerse. Y te cobran tanto. Yo alguna vez, entre cervezas, le he dicho a Jacobo, yo, y ahí es donde entra mi pregunta, porque puede entonces que esté mal yo, no lo sé. Yo le he dicho a Jacobo, ¿se tiene que cobrar barato? No. Dando calidad. Yo parto de esa idea, y insisto, puede ser que esté mal. Yo prefiero llevarme centavos por puños. Sí. Que pesos contados. Ok. O sea, es decir, yo prefiero ser más barato que los demás, pero sí, dar calidad Ajá. ¿Sí? Y que esto se vaya corriendo la voz y todos esos centavos, al final de cuentas, desde mi perspectiva, quizás errónea, puedan superar los pesos que se lleva el otro. Ok. ¿Sí? O sea, un efecto hormiga, ¿sí me entiendes? Está desde poquito ¿sí? a poquito, sí. Pero estoy saturado, ¿eh? Estoy saturado okay. y después contrato más gente y sigo estando... No se trata de malbaratar tu mano de obra, no, jamás. Ok, okay, sí. Jamás. Entonces. Por ejemplo, te cito el ejemplo conmigo. Ajá. Como cuando me ha tocado ir a meserear. Tú sabes que los domis se cobran en 500 pesos. Ajá. Ok. A mí me hablan y yo 400. Y te lo juro, por 400 pesos hasta te lavo los trastes de trapeo. En serio, y te ¿sí? trapeo el piso y dejo mi trabajo pulcro. Oye, de hecho, perdón, en Las Paspas es un lugar donde cobran al doble, ¿eh? Sí, sí. Entonces, yo hago eso, te lo juro. Sí. Tú sabes que cuando vas a casa es relativo, pero no sabes cuánta gente de repente ya tiene tu teléfono y de repente te hablan. Ah, me ha tocado. Claro, y claro. No los conoces, pero te dicen, es que soy amiga de fulana, ¿no? Pues no la conozco, pero bueno, fulana me pasó tu número. Y, o sea, y ya después que se encuentra que, fue ella, O sea, pero, ¿sí me entiendes? Se corre la voz de que, bueno, este cabrón te barre, te trapea, te lava los tres por 400 pesos y terminas llevándote siempre más. Ah, digo, claro. Cuando trabajas en eso, ¿no? En todo vas a llevarte siempre más. Pero yo sí parto de la idea de que sin malbaratar tu mano de obra... Pero si estás abajo del estándar, un ajá. poquitito abajo del estándar, puede ser que jales más, ¿sí me entiendes? Es posible. Pero mira, tu pregunta no es para una respuesta sencilla, pero trataré de hacerlo de más sencilla, dividiéndola y partiéndola en tres partes, ¿no? Vamos. La primera de ellas, sí, es cierto, es muy importante no malbaratar, por supuesto, como parte, y si esto es parte de una estrategia más grande que tiene que ver con darse a conocer... Podríamos decir que vale, pero es muy importante, Mariano, que tomes en consideración las otras dos partes que yo te quiero mencionar. La segunda es muy importante conocerse a uno mismo. Ya lo decían las antiguas frases griegas, ¿no? En el oráculo de Delfos, hablando acerca de tal vez de cultura ya un poco antigua, que sí tiene relación, por supuesto, con tu programa. Bueno, acuérdate la frase... que se la adjudican a diferentes pensadores, conócete a ti mismo, que estaba escrita en el oráculo de Delfos. Es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué, Mariano? Es muy importante no tener como capitán de barco al miedo. Entonces, cuando vas a entrar a un negocio, y eso es algo muy interesante, te traigo noticias tal vez actualizadas, en México actualmente y aquí en Guadalajara, cuando alguien quiere poner un negocio, sea lo que sea, tiene que ser experto en no comer por 2 años. Sí, un negocio aquí en Guadalajara tarda 2 años en pegar, en que empieza a vender tus primeros productos. Estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, esto por supuesto es atemorizante, muy atemorizante. Da miedo. Entonces, en medio de la batalla, por decirlo de alguna manera, podemos paniquearnos, ¿no? Podemos tener el miedo ya saturándonos por todos los poros y decir, oye, pues no manches, tengo que vender algo, tengo que comer, me tengo que mantener al menos, ¿no? Y entonces optamos por ese tipo de estrategias y tratamos de darnos a nosotros mismos palmaditas en la mano diciendo, es momentáneo, es mientras me doy a conocer, como tú lo decías, no va a ser para siempre. Pero es muy importante tener en cuenta si es el miedo lo que nos está llevando a esto, porque el miedo nunca, te vuelvo a repetir, nunca tiene que ser el capitán de nuestro barco, nunca. ¿Okay? Muchos dicen, no, es que no es miedo, es precaución, es miedo. Entonces, esa es la segunda parte que tendríamos sí, que considerar. Claro, en ¿sí? un negocio la gente se la tiene que jugar. Ah, claro. Te la tienes que jugar. Y el premio se lo llevan los valientes. Ahora, yo alguna vez escuché, por estoy de acuerdo contigo, porque alguna vez escuché que un negocio es como un niño. O sea, uh-huh. un bebé al principio se está enfermando, hay que comprarle esto, sí. Hay que comprarle este alimento, hay que comprarle de lo mejor, ajá. hay que nutrirlo. Para que vaya creciendo, después llega una etapa en la que hay que enseñarle más cosas a este negocio. Sí. Hasta que un negocio que ya proliferó, es un negocio que llega como una persona a la adultez, ¿no? En donde sí. ya es autosuficiente, ya... ¿Qué en se promedio? Dice que, por ejemplo, un negocio, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que...? El primer año, dicen por ahí, ¿no? Que el primer año es costo de recuperación, ¿no? Recupérate de lo invertido, ¿no? Pues se supone, pero bueno. El promedio que estamos manejando es de que... Dos años para que pegue. 3 años, o sea, del año 3 al 4 y al 5, más o menos en promedio, es para que se consolide. Y a partir del 6, 7, 8 es para que lo vendas, porque no va a durar 10 años. Esas son las estadísticas. las cifras, ¿ok? No está muy cabrón tú, César, basarte todo en estadísticas, güey. Por un lado sí, pero vamos, estamos en un medio. Si somos marineros, sabemos, tenemos que saber cómo es que se mueven las aguas. Sí, sí, claro, pero no es así como que... Claro que no hay... No es muy estandarizado estar dentro de las estadísticas, estarte basando en lo que... En lo que... O sea, no hacer algo diferente, güey. Ah, bueno. Salirte de las estadísticas. El propósito es hacer algo diferente, pero por supuesto, si tú escuchas... Yo siempre he dicho que, por ejemplo, la psicología viene del refranero popular, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre he dicho que si ves las barbas de tu vecino recortar... Pon las tuyas a mujer, ¿no? Entonces... Si ves que está cayendo ese güey, ponte las pilas. Y si te estás dando cuenta que diferentes negocios, diferentes tipos, es lo que tienen de duración, al menos te da una idea... como para hacer una planificación, porque siempre tienes que tener un plan. No es así nada más de que me late y estoy emocionado y en medio de las cervezas, la borrachera, pues ok, vámonos tú y yo y nos comemos al mundo. Hay que tener una planificación. Y ahorita, ¿qué dices de cervezas, Jacobo? ¿Dónde están? No. En Consubino. En Consubino, distribuidas en sus más de qué... 14 sucursales a lo largo y ancho de la zona metropolitana de Guadalajara. Consubino, mi estimado César, que es patrocinador oficial de este programa. Tú no compres en la playa, César. En la playa todo es caro. Mejor compren Consubino y vételo a chutar a la playa. ¿No es así, Jacobo? En efecto. Saludos a todos los de Consubino que nos están escuchando, porque saludos a estas horas a siempre ponen el programa en internet para que la gente lo escuche. Aunque digamos groserías. Y Lucía nos diga que ya no digamos tantas groserías. Ya me dijeron eso, Jacobo. Ah, sí, también lo dijo la mamá de Hayes, según Elena. Que somos muy groseros. Sí, terriblemente. Híjole, qué pena, es parte de la idiosincrasia de los mexicanos. Oye, Mariano, me hiciste que me acordara cuando aquella vez ibas a viajar al extranjero y te dijeron que fueras al consulado y llegaste al Consubino. Ya fíjate. Sé. Claro. Qué pendejo estás. Solicitando una entrevista. Pues tú llegaste ahí, quiero, no sé por qué. Quiero ir a Estados Unidos. Fíjate, no, pues claro. Normalmente aquí llegan diciendo eso. Se acaba de ir el que quería ir a Roma. Le sacaron el 6. Y sacaron el 6. No, oye, pues ¿qué mira. Te iba a decir? Bueno, estabas hablando entonces de que... De que no crees en las estadísticas, pero vamos, es una referencia. Uh-huh. No es una regla. Es una referencia. A fin de cuentas, si tú vas a poner un restaurante, al menos tienes que tener cierta noción, ¿no? A qué hora se ponen las cosas. Sí, claro. A ver, César, es cierto que tanto en la literatura, tanto en el arte, como en la vida misma, nada es nuevo. Ya todo está hecho. Habrá cosas, estarás innovando algo. Digo, por ejemplo, el iPhone 10 es distinto al iPhone 1, ¿no? Sí, explota más, dicen. Sí, se explota más, se calienta más, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, se dice por ahí, ¿no? Que nada es nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, sí, algo por que un lado. también no estoy tan de acuerdo, porque sí, en el mercado laboral, en el mercado del empresario, también las cosas nuevas se dan, o sea. Claro. Hace 5 años no sabíamos de WhatsApp y ahorita es la onda, por así decirlo. No, y de muchísimas cosas. O sea, por citar cosas que es la innovación, o sea, te sacaste y eres el boom porque fuiste el primero en descubrir eso, ¿no? Ajá, sí. O en reinventar esto, ¿no? Digo, el WhatsApp ya existía de alguna otra manera, existía el Messenger, existían otras cosas, nomás que lo estás reinventando de otra manera, ¿no? Sí. Le estás dando otro toque, esto es otro plus. Basándote en esto, pues sí, no era nuevo, ¿no? No hiciste algo nuevo, ya alguien había hecho un chat, y el WhatsApp no deja de ser eso, un chat. Pero la innovación, Mariano, consiste no en hacer cosas nuevas, sino en hacer de nueva manera lo que ya anteriormente existía. Ah, eso es lo que yo te quería preguntar, porque, por ejemplo, César, y esto a mí me sirve mucho en lo personal, yo todo el tiempo he querido poner un negocio. Ajá. Este negocio, yo no sé, no tengo ni puta idea de la cocina. Ok. ¿Sí? Pero yo quiero vender tostadas. Ah, sí, y de veras, se lo digo honestamente. Okay. Alguna vez tuve un sueño, güey, en el que, neta, es en serio, en el que soñaba que tenía muchísima gente y yo vendía tostadas. Okay. Y de repente soy creyente en muchas cosas así, ¿no? No sé, algo. Y tú como psicólogo tienes que ver que, pues puede ser que haya algo. Es posible que sí. Todo es posible, ¿no? Todo es posible. Estaba platicando hace rato de Carl Gustav Jung. Él habla un poco acerca de esas temáticas y es uno de mis grandes ídolos, ¿no? O sea, ver tener una visión de lo que pudiera ser el futuro. Sí, claro, se puede. ¿Sí es posible? Ajá. Digo, y no solamente él, son haciendo muchos. Otro paréntesis, un corchete del paréntesis. Por ejemplo, hoy estaba con una clienta de Vinos América. Ay, ya le hicimos comercial. Bueno, estaba con una clienta y me dijo que su estéreo se prendió hoy a las 3 de la madrugada, a todo volumen. Y entonces ella sugería, güey, no mames, es la hora del diablo, güey. ¿Eh? O sea, bueno, pues popularmente se dice eso, ¿no? Ah. Le dije, no, pues sí se dice eso, pero le dije... Sí, pero en el horario de verano no corresponde. Pero tú quieres... Pero es que el diablo también está como que en el horario de verano. Se ajusta. O sea, el chiste es cagar el palo, ¿no? Del diablo, ¿no? El chiste es cagar el palo y se ajusta a todos los tiempos, ¿no? Ah, bueno. Pero bueno, por eso diablo. Entonces yo le dije, bueno, puede ser posible. O sea, todo es una posibilidad. Pero antes de llegar a eso, que es lo más fácil, es la respuesta más sencilla de todas, decir... Ajá. Algo sobrenatural, sí. Tienes primero que eliminar 100 posibilidades, güey. Esas 100 posibilidades son, tu estéreo está fallando, tiene un corto, lo programaron para prenderse esa hora. Que es lo más probable también. O sea, le dije, ahora, si mañana el estéreo se vuelve a prender a las 3 de la madrugada, ya eliminaste de putazo 50, ¿eh? O sea, y te vas acercando cada vez más a esa posibilidad que tú estás mencionando, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, no sé ni por qué chingo mencioné eso, pero, bueno, Diablo. Por el sentido, quizás hasta espiritual, ¿no? En el que tú dices, bueno, yo tuve un sueño en el que veía esto. Basándome en el sueño de las tostadas. Planos energéticos, podemos decirlo, no sé. A ver, César, oriéntame, cabrón. Si yo soñé que vendía tostadas, puede ser porque te dormiste con hambre, ¿no? Posiblemente. Pero yo soñé eso, sí. Entonces yo me desperté y digo, puta madre, yo quería poner un negocio y en un sueño me vi con muchísima gente, atendiendo muchísima gente vendiendo tostadas. O sea, me sentía hasta frustrado, güey, porque no podía dar abasto, ¿sí? Ok. Hay 1,000 personas en esta ciudad que venden tostadas. Sí. Sí, o sea, con carne y todo ese rollo como tú. Pero creo que la diferencia radica en cómo vendas tus tostadas. ¿Sí? Es decir, o sea, para empezar, sabes que soy fanático de las Chivas. Y sí, tengo una Ichiban. Claro, yo me acuerdo cuando te habías pintado el estadio, no sé todavía. Todavía. Tengo una Ichiban. No, pero sin camiseta, ¿eh? Si iba sin camiseta, pintado. Sí, no, todavía. Hago cosas peores todavía. Pero bueno, tengo una Ichiban y yo decía, la primera manera de llamar la atención de la gente. Ajá. Porque decía, bueno, esa Ichiban la voy a utilizar para mi negocio. La primera forma de llamar la atención para la gente es pintar esa Ichiban. Con los colores de las Chivas y con el escudote. O sea, que si me dices que todo el mundo la vea. Te va a cobrar, Vergara, pero a la primera, ¿no? Bueno, puede ser, es posible, ¿no? Pero digo, hay mucha gente que tiene sus carros pintados así, ¿no? Y hasta se van al estadio, ¿no? Entonces, ¿sí? Acaba. Pero la primera es pintar mi camioneta con el escudo de las Chivas y los colores y que esté completamente... O sea, eso, primera, para empezar en lo que haga Vergara, ya llamó la atención de la gente, ¿no? Sí. Una camioneta, el que le vaya la chiva va a decir a toda madre, el que no te va a mentar la madre, pero ajá, ya llamó la atención de la gente. Pues sí. La segunda es, ¿qué atención le des? Ojo, yo parto de la idea de que puede llegarme público que no le vaya a las Chivas y que le vaya al Atlas y que nada más lleguen ahí a comprarte y a cagarte el palo. Pero eso, yo sí digo, pero también tú me vas a pagar, güey. O sea, también tú me vas a pagar la tostada y si lo que quieres es cagar el palo, pues bueno, generemos polémica. ¿Y sabes qué va a pasar? Parto de esa idea. Que ese güey que le va al Atlas, por así decirle, y que fue a chingarme nada más, y se comió una tostada, pero estaba chingando, ajá, puede irse ardido y regresar otra vez por otra tostada, güey, y seguir chingando con otros argumentos. O sea, sí me doy a entender, o sea, es, pues vente y hablamos, güey, de fútbol, cabrón. O sea, sí, claro, puede ser una manera. Ahora, mira, haces preguntas como que para muchas partes. Esa te va a partir nada más en dos, ¿ok? Primeramente, ¿qué tanto pueden significar y ser importantes nuestros sueños para nuestras vidas? Ok, mira, hay varios autores que mencionan diferentes hipótesis, por decirlo de alguna manera. Una que a mí me gusta mucho comentar cuando surgen las dudas es que todos los personajes y todas las situaciones que aparecen en tus sueños, y yo sí creo mucho en esto, pues eres tú. Es algo muy curioso. Entonces, es importante considerar lo que puede significar para ti, para empezar, ¿ok? Es decir, si estamos teniendo una terapia, por ejemplo, y ya tú me platicas un sueño, yo lo primero que tengo que hacer como terapeuta o psicólogo es preguntarte qué sientes que eso significa. Para empezar, no vamos a estar interpretando así nada más a lo que uno quiere. Yo te diría, no mames, por eso vengo contigo, ¿no? Claro. Ahora, es primero intentarlo por ti, ¿no? Por ti. Pero ya si en todo caso necesitas un poco de ayuda, entonces te puedo platicar esto que te acabo de comentar, ¿no? Todos los personajes que salen en tu sueño eres tú mismo, pero con, digamos... Diferentes facetas. Diferentes facetas, exactamente. Entonces, aquí lo importante que yo te podría comentar en este sueño es que, Mariano, tu yo interno, y eso es algo que sí manejamos bastante, tu yo interno te está comunicando, Mariano, que tienes para darle de comer a todas tus partes que te conforman, en todos los sentidos. Es decir, yo sigo mucho a un psiquiatra, sigo en el corchete, ¿no? A un psicólogo italiano llamado Roberto Azzaioli. De hecho, quiero comentarles, yo tengo también un proyecto más adelante, en 2 años más, de llegar a poner un instituto, ¿no? De psicosíntesis, vamos. Este gran psicólogo italiano platicaba acerca de que existen múltiples yos dentro de cada uno de nosotros. No solamente somos un César, somos muchos los que estamos aquí. No solamente hay un Mariano, hay muchos los que están allá adentro. Hay una que predomina, ¿no? Tu personalidad. Siempre va a haber alguien que predomina, pero a veces se turna, ¿no? A veces predomina el Mariano enjundioso. Luego a veces predomina el sangrón, el borracho, ¿no? El aficionado de fútbol. Normalmente predomina todos los miércoles, ¿no? pero mencionaron a 4 fundamentales. El sangrón, el pesimista, el borracho. Y el buena onda, ¿no? No, así casi nunca viene. Entonces, bueno, aquí tu sueño lo que podría indicar, Mariano, es de que tienes a un Mariano dentro de ti que le puede dar de comer a todos los demás Marianos. O sea, te está hablando tu yo interno diciéndote que tienes un talento. Diciendo, no me está diciendo que ponga alguna tostada. No. Entonces, una de dos. Tienes un Mariano que puede alimentar a todos los demás. Todos se van a tragar a ese Mariano. Ah, puede ser también. Entonces esa es la una. Yo te dije, te la parto en dos, ¿no? Bueno, la tostada. La pregunta una. Mariano, eso significa que simplemente eres productivo. Entonces tienes que darte cuenta y tienes que ver y hacer un pequeño análisis, una introspección para ver qué tanto puedes producir para ti. ¿Ok? Porque algo muy importante en considerar, ya entrando al tema del desarrollo personal, es de que solamente podemos vivir para nosotros mismos. Sí. ¿Ok? No para hijos, no para parejas, no para otros proyectos que no sean el desarrollo de uno mismo como ser humano y como persona. Sí. Ya lo otro lo platicaría más a profundidad, pero una vez me lo dijeron así, para decir rápido, ¿sí? Nada más pues se nos acaba el tiempo. ¿Sí? Una vez me dijeron, en esta vida tienes que preocuparte por ti, después por ti y mañana por ti. Exacto. Y yo decía, bueno, eso es algo demasiado egoísta. Tal vez. Me decía, no, porque si tú estás bien, todo tu entorno va a estar bien. Exactamente. Fíjate, oye, qué padre, ¿eh? Te lo dijeron realmente. Y esto viene a la temática de donde me interrumpiste, Mariano. Te quiero comentar, la gran escritora que yo te comentaba, ¿sí? Ella quiso entrar a la universidad, no entró, se deprimió, se puso a trabajar de mesera, así como tú y yo, y así estuvo mucho tiempo. De hecho, por ahí creyó encontrar el amor de su vida, pero ándale que este amor de su vida le daba sus buenas tracatingas, le gustaba pegarle a las mujeres, ella aguantó nada más un año, más o menos, por ahí, año, 2 años. Tiempo más, tiempo menos. Y tuvo una bebé, ¿sí? Ella, por temor a que agrediera a su bebé, ella se divorcia del amor de su vida. Y ella cae en una depresión. Su biografía dice que ella pensó en el suicidio. Yo como psicólogo te quiero comentar, no creo que lo haya pensado. Yo creo que lo intentó. Porque como psicólogo te puedo comentar que cuando alguien te habla del suicidio, no es que esté cotorreando, no es que quiera llamar la atención, lo está intentando. Y lo va a intentar mañana, lo va a intentar pasado mañana. Y como experiencia personal te lo digo, ya me pasó. ¿Ok? Entonces, estoy seguro de que esta señora, una gran señora, incluso lo intentó. Pero en un momento determinado, y a lo que yo voy, es que hizo una introspección, Mariano. De repente ella dijo, bueno, pues entonces, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué show? ¿A qué le tiro? Es algo que yo tuve cuando fui mesero y veía a los meseros viejitos cargando charolas llenas de platos. Sí. Yo tuve la misma situación. Yo dije, ¿esto es mi futuro? ¿Esto es lo que yo voy a aspirar siempre? Vamos, ella también lo tuvo. Y ella dijo, bueno, ¿qué me gusta? Ah, pues me gusta escribir. Entonces ella pagó de sus propinas, pagaba una escuela para poder escribir. Entonces, fíjate, ella todo el día se la pasaba mesereando. No veía a su chiquita, a su niña. Y en la noche todavía, en lugar de llegar a su casa y descansar, ella se iba a estudiar. Y así estuvo 2-3 años, taloneándole, chingándole, ¿ok? Y al final de ese tiempo puede escribir ella una novela. Este caso yo lo pongo siempre por encima de muchas cosas, porque ella, sin ser profesional en este ámbito de la escritura, estamos inundados de gente que tiene 20, 30, 40, 50 años y son los grandes maestros, ¿no? Está Borges, están grandes cantidades de autores. ¿Y ella se pone al nivel de ellos? No, hombre, ella lo superó. Hombre. Con una novela, ella superó a todos los grandes maestros, porque lo escribió desde su corazón. Ahí está Rufo también, otro cabrón que... Desde la parte de ser yo y para mí. Ella decía inclusive que escribía desde los 5 años, pero que por ahí por muchas cosas ya no lo hizo. Pero vamos, escribió su novela y luego todavía va y la quiere vender. pasan años y más años y más años. Y no se le vende. Va y no se le vende. Y va a una editorial, oye, mira, tengo esta, no la queremos. Va a otra editorial, hasta que por ahí después de varios años, un amigo, un conocido le dijo, oye, ¿quieres vender? ¿Quieres que te la compren? No pongas tu nombre, pon solo tus apellidos. Tu nombre ponlo con inicial. Porque ¿sabes qué? Vives en un mundo de hombres. Y fíjate, eso es un país primermundista, ¿eh? No es tercermundista como nuestro. Y todavía ayer rifa eso. Entonces, siguió el consejo y vendió. ¿Sabes qué novela escribió? Harry Potter. Ay, güey, pues no me gusta mucho esta vieja, pero... No sé si eso habla muy bien de... ella vendió más. Los récords que tú dices que no te gustan las estadísticas, dicen que ella y la Biblia son las dos obras más vendidas en el planeta. Aunque no las mejores. No son las mejores, pero son las que más están llamando la atención, que de eso se trata. Ah, me cago. Tú dijiste, quiero llamar la atención, pon algo diferente, que no sea lo que necesariamente te gusta a ti, lo que le gusta a los demás. Pon un puesto de las Chivas. Por un lado, por supuesto. Técnicas de éxito relacional, bueno, hablé un poquito de ellas, tal vez más adelante queramos profundizar. Por supuesto, sí. Y estas son, tienes las puertas abiertas de aquí, mi estimado César. Esta es tu casa. Gracias. Vamos a volver a reagendarte otra vez. Yo creo que para noviembre, porque ya se nos están acabando. Ya en noviembre empezamos a estar sinceros, ¿ah? Sí, ya básicamente. Bueno, muchas gracias por haber concurrido, César. No, gracias a ustedes. Te agradezco mucho, César. No me quiero ir sin antes. Saludos. Decir. A Paco Ortega. Paco Ortega Quintero. Dice que qué guapo es Mariano. A Michelle Ortega. Saludos, a hermano. A Ruth Ríos Reséndiz. Y creo que eran todos los saludos que había. Y a Fanny Lou. A Fanny Lou. Que seguramente nos está escuchando. Y a todos los de Consumiendo, que estoy seguro que nos está escuchando. Y a Hayes, Alma Higareda, que nos está escuchando, aunque ella es de la Super La Playa. Y que no se han dejado convencer todavía para patrocinarnos, pero en eso andamos. déjense convencer. A Joselito. También nos está escuchando. Saludos a Joselito. Y bueno, pues no nos vamos sin antes decirles la frase de siempre, Jacobo. Si por ahí juegan el América y el Atlas, que pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Ya no me cae tan gordo el Barça porque se va a independizar. Ok. ¡Vámonos! Próxima Buenas noches. Noche. Hasta la próxima noche. Y los dejamos con la inmortalizada frase de: si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chinga. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento y Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Yeah.